Buenas tardes, mi nombre es Brian Mauricio Rodríguez Espitia, perteneciente al programa de Tecnología en Programación de Sistemas Informáticos. A continuación, el himno. Juventud visionaria.